Punilla. Noticias. Ocho con 30 minutos de la mañana y estamos estableciendo comunicación telefónica con un vecino de la localidad para conocer la realidad de uno de los barrios más afectados de Huerta Grande, cuya realidad cotidiana es compleja. Lo hemos dicho, ¿no? Servicios que están fallando, inseguridad, una serie de situaciones difíciles para aquellas personas que decidieron tener un sueño de vivir en las sierras y se encuentran con que la localidad no está a la altura de las circunstancias para cumplir con lo que es un deber, ¿no es cierto? La recolección de residuos, la iluminación en los barrios y particularmente la problemática del agua. Estamos hablando del barrio Villa Los Diques, cuyo barrio arrastra una difícil situación por el servicio del agua hace meses, hace años, y los vecinos están padeciendo esta realidad a diario. A veces falta el agua, a veces tienen agua, pero no es apta para el consumo humano. Vamos a conversar sobre esta situación con un vecino que está interesado, que viene actuando, trabajando por la realidad de su barrio y nos interesaba tener su palabra. Marcelo Vinci, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, gracias por atendernos. Nos interesaba tener tu palabra porque, bueno, sabemos cómo es la realidad en Villa Los Diques. Sabemos de que están realmente sufriendo por el tema del agua. Posiblemente alguien se acostumbre a esa situación, piense de que, bueno, se puede ver la mitad del vaso lleno y como actitud es positivo, pero la verdad es que no son condiciones de vida estar recibiendo un agua que no se puede tomar, que no se puede usar para cocinar y a veces ni siquiera tener agua. Contanos, Marcelo, ¿cómo es la situación? Si esto es así, ¿hace cuánto tiempo que esto sucede? Y bueno, ¿qué respuestas tienen sobre este tema? La problemática del agua viene desde siempre, creo, hace muchísimos años que el servicio de agua es un servicio bastante deficiente en cuanto a que el agua viene con mucho limo cuando hay. Los tanques de agua hace muchísimo que seguramente no se deben limpiar. No se están usando los filtros para el filtrado del agua. Los días que llueve, por ejemplo, la cooperativa no bombea, entonces, ¿por qué? Porque como no tienen filtro, no está filtrado, no tienen tanque de decantación ni nada, el agua al tener revuelta no bombean para no llegar al tanque, pero después cuando empiezan a bombear, a veces porque se acaba el agua que está de reserva en los tanques, viene con limo y viene con barro, por decirlo así, y eso también no solamente afecta a lo que es el consumo, sino vamos a lo que es la parte material. Todo lo que son los tanques, los termotanques, los calefones, los termosolares, todo eso se llena de limo y eso también produce un inconveniente a la gente porque tiene que gastar para reparar algo que debería estar funcionando sin problema. Ahora en este momento le ponen un poquito más de cloro al agua, la dibujan un poco, pero realmente tenemos también ahí unas piletonas de las cuales se podría tomar el agua si se filtra y se procesa. Pero ¿qué pasa? Los piletones están en desuso hace años. ¿Por qué? Porque tampoco hubo una previsión, ¿podrá ser, Marcelo? Una previsión, eso no me interesa, porque ¿qué pasa? Hay que limpiar los piletones. Los piletones, no puede ser que el piletón donde vos tenías un reservorio de agua importante, que sería para todo lo que es el barrio de Huerta Grande, para lo que es la falda, para lo que es más, en un momento llegaba hasta Valle Hermoso, no sé si en este momento existe el servicio de estado de Valle Hermoso también. Esos piletones están con árboles adentro. Uh-huh. Esos piletones fueron, a propósito, piletones hechos para decantación del agua que viene de la vertiente, porque el agua que nosotros tenemos es agua de vertiente. Al tener dos piletones de decantación, vos estás evitando muchísimo de lo que es el limo en el agua, porque ya decanta antes de ser bombeado lo que sería la red, al tanque principal de distribución. Así es. En este momento se está bombeando directamente de vertiente. Ajá. ¿En qué condiciones están las vertientes, Marcelo? ¿Pudieron observar ustedes esas vertientes? ¿Dónde están naciendo? ¿Si están preservadas? se hacen tal vez a mantenimiento, se limpian, pero realmente, a ver, las vertientes son vertientes a cielo abierto. Si hay animales muertos, caen a vertientes, si hay pájaros, caen a vertientes, si, o sea, lo que sea, viste, si hay, los caballos hacen su necesidad, van a la vertiente, y eso no se toma en cuenta, viste. Me parece que hay que hacer otras cosas como para que realmente el servicio de agua sea como debería ser. ¿Cuántas personas? Que aparte de eso, vos pensás, estás pagando un servicio de agua, pero igual tenés que comprar agua para tomar, porque realmente a veces. ¿Y para no cocinar? Sí. Realmente, ¿viste? Entonces vos tenés no solamente el gasto del servicio que te brindan, que es deficiente, sino tenés un gasto de bidones de agua que comprar a las empresas que venden agua. Y también eso influye a lo que es la economía de la gente. ¿Cuántas familias hay aproximadamente en el barrio, Marcelo? Familias, ¿cuántas podría haber? A ver, habrá como unas 70, 80 familias, si no son más. Ajá. Y toda esta. Sí, todo pero, esto no, es un... pero Juan, ahí no solamente es el barrio nuestro, ¿eh? Uh-huh. El otro día es que el agua de acá llega hasta a muchos barrios de La Falda, llega hasta al otro lado de la ruta, que también tenés una superposición del servicio de tendido de agua con la municipalidad de Huerta. Hay algunos vecinos de la zona del barrio Tres Árboles, de Barrio Parque, no sé qué es Barrio Parque, que está justo enfrente de lo que sería Quinteros y eso. Uh-huh. Pero todo eso también tiene servicio de acá de la cooperativa. Uh-huh. Después, por ejemplo, el servicio de mantenimiento que se le está dando es realmente bastante malo. Hace 5 meses más o menos, que han venido a arreglar un caño. Por esa reparación del caño estuvimos más o menos unos 3 días sin agua. Y el caño sigue perdiendo más que nunca. Se está inundando todo lo que es la parte de. Está afectando lo que es la calle de Ibáñez, es intransitable. Tenemos un vecino que no puede salir de la casa. ¿Por qué? Porque encima el vecino es un vecino de riesgo. Porque se ha hecho tanto fango en lo que sería la entrada de su casa que no puede circular con el auto. Y la respuesta de la cooperativa es que necesitan una máquina para hacer la excavación para poder reparar el caño. A ver, tenés 5 meses de reparación, dejemos de joder. No puede ser que tengas un servicio así. Muchos vecinos de lo que sería el barrio Árbol Florido se cansaron de lo que es pedir el servicio de agua y nunca se los ha brindado la cooperativa en forma legal. Y decidieron hacer un tendido por su propia cuenta. Pero cuando yo también le hice un reclamo a los vecinos, en eso me miraron feo. Pero a ver, ¿yo por qué hice un reclamo a los vecinos que estaban haciendo mal las cosas? Porque para eso tiene que haber un estudio hecho por un ingeniero hidráulico para hacer la parte del tendido de agua, porque hay que hacer un cálculo de los caños que tienen que colgar, de las secciones de los caños, hay que hacer un plano de distribución, hay que colocar llaves de paso para seccionar en caso de que se rompa algún caño en algún lugar y no dejar a todos los vecinos sin agua. O sea, es una cosa, y aparte lo tiene que hacer la cooperativa, el servicio ese. ¿Qué pasa? No se hizo, lo hicieron por su cuenta, y bueno, ahora todavía siguen. Ahora, Marcelo, quieren pagarlo ellos, pero no lo pueden pagar porque la cooperativa no les acepta. La cooperativa ha manifestado, inclusive acá mismo en la radio, que si fuera necesario no tienen problema en devolver el servicio. Digamos, para la cooperativa brindar este servicio, dicen, es deficitario y en todo caso no tendrían problema en retornar el servicio a quien debe realmente responsabilizarse por esto. No sé si es la provincia de Córdoba o el municipio, pero si fuera por la cooperativa de agua, en todo caso les devuelve la prestación del servicio. Sí, ellos siempre dijeron eso, dijeron que realmente que no les interesa el dar agua a los diques. ¿Qué pasa? En ese momento también no te olvides que la densidad poblacional que teníamos en Villa los Diques no era tan elevada, entonces eran muy pocas las cuentas que ellos tenían que cobrar, por decirlo así. En este momento se está poblando bastante y hay mucha necesidad también de que tengamos un servicio como corresponde. Pero no solamente lo que es la cooperativa, sino lo que es la municipalidad tampoco se calienta mucho en eso. Ya que en un momento, no sé si te acordás, Juan, que hace años atrás, en la gestión anterior de Montoto, la provincia dio un subsidio o dio unos montos de plata para que se hagan perforaciones, creo que así en ese momento estaban planificadas 5, de las cuales una iba a ser para nuestro barrio, para solucionar todos los problemas. Pero lamentablemente parece que hay alguna intencionalidad o algún favoritismo por algunos barrios nuevos que tampoco tienen una densidad poblacional como que vos me digas, bueno, vamos a darle acá que tenemos mucha gente, mucha más gente. Y bueno, se favoreció a esos barrios y acá todavía nada. Supuestamente yo cuando fui a reclamar me dijeron que las partidas para lo que es las otras perforaciones no habían llegado. Y yo no sé si no tengo una... No estoy en la parte de recursos ni de... No, esa información no está pública tampoco. No tengo conocimiento, ¿viste? Nadie te lo va a decir. Por supuesto. Marcelo, ¿no te da la impresión de que se pone el carro adelante del caballo en el sentido de que un barrio como el de ustedes, que hasta hace unos 10, 15 años era un bosque, monte, se comienza de alguna manera a lotizar, se comienza a propiciar un desarrollo que no es tal, y una vez que está poblado nos damos con que no tenemos agua, con que no tenemos una planificación, no tenemos los servicios? ¿Cómo se sienten aquellas personas que compraron un terreno esperando llevar una vida normal y ahora se encuentran con problemas estructurales que son de fondo? Los loteos están hace muchísimos años y una de las cosas que muchos de los vecinos que compraron los loteos, que sería algo frío, hasta tuvieron problemas con la parte eléctrica. Ese loteo, los loteos nuevos, todos, o sea, los loteos que se habitan, porque son realmente viejos, pero que se están empezando a habitar, se empezaron a vender, en el contrato de venta, todos dicen con servicio de luz y agua. La responsabilidad, sí, la responsabilidad de lo que es la provisión de la distribución y todo eso tenía que haber sido efectuado por lo que es el vendedor, cosa que no se hizo. Bueno, entonces estamos hablando ya en términos prácticamente de una estafa. Estaríamos hablando de una estafa si a usted le venden un terreno que va a tener luz y agua y después se encuentra que esos servicios no están. Y bueno, pero lo que pasa es que hay que reclamarle también, ¿no? Tampoco echémosle tampoco la culpa en cuanto a esto a lo que es el municipio, porque el municipio lo que tenía que haber hecho es controlar que el barrio tenga agua y luz, y no proveerlo. No, por supuesto. Controlar a lo que es el vendedor del loteo a que se haga cargo de la obra, cosa que nunca se hizo. ¿Entendés? La gente compró de buena fe con luz y agua. Por supuesto. El tendido eléctrico lo tuvo que hacer la gente porque si no, no tenía luz. Todo lo que es la parte de agua lo está haciendo la gente, lo hizo la gente. ¿Por qué? Porque no tiene servicio de agua. Igual todavía no tiene un servicio de agua legal, porque están enganchados esperando a que la cooperativa se digne a sumarlos como clientes. No, la cooperativa ya manifestó el desinterés que tiene por el barrio para brindar esa solución. ¿Ustedes como vecinos se han puesto a dialogar, a buscar una solución superadora? ¿Qué alternativas están viendo? Realmente en este momento no tenemos una alternativa, ya que vos pensás, nosotros siempre nos sentimos como fuera de lo que es el ejido municipal, porque muchas veces vos vas a reclamar y todas las cosas se hacen de lo que sería la ruta para lo que es el lado del centro de Huerta, de la ruta para el oeste no se hace mucha, no había mucho bolilla lo que es el barrio este, no solamente Villarrique, barrio balneario, donde sí se le da bolilla es al Cóndor, pero que es un barrio central, pero lo que son Balnear y Villarrique realmente no se le da mucha bolilla. Es como que ¿viste? Fuera molesto también para la municipalidad, se hace cargo de muchas cosas, no solamente el servicio de agua, sino la recolección de la poda, la limpieza, el arreglo de las calles. Iluminación, ahora está mejor, ¿no? Vamos a tampoco explicar a decir. ¿Qué pasa también, Marcelo, con algunas calles que están clausuradas en el barrio, no es cierto? Eso también nos hemos enterado, que hay calles que no se habilitan. Primero, hay una ordenanza municipal aprobada por el Consejo Deliberante desde el año 2017, presentada muchas veces, no solamente nosotros, yo soy presidente del Centro Vecinal de acá de Villarrique, y tenemos notas de años, que si querés nos juntamos te las muestro, tenemos muchísimas notas de lo que son los reclamos que se han hecho, de lo que es la apertura de las calles, porque tenemos, la idea nuestra es que el barrio crezca, y crezca lindo, crezca bien, para que la gente lo disfrute, no para que lo sufra. Entonces, tenemos que estar la ordenanza aprobada. Nosotros tomamos el laburo de poner el nombre de las calles. Después de 2 años, más o menos aproximadamente 2 años, recién fue la aprobación del nombre de las calles. Hace poquito, a pesar de que la aprobación está del año 2017, carteles en algunos lugares, no en todos, con los nombres de las calles, porque la gente, por ejemplo, vos, si vos tenés, a ver, un servicio de ambulancia que tiene que ir a tu casa, no sabía dónde llegar, porque no había nombre de las calles estaban sin nombre. Si vos vas, mandás un servicio de ambulancia a calle pública sin número y sin nombre, ¿qué haces? ¿Cómo llega la ambulancia? ¿Cómo llega lo básico? Un delivery, lo que sea. No hay forma. O sea, nosotros queremos dar una identidad al barrio para que crezca, ¿no? Para que esté sumido en lo que es la estanqueidad de lo que se está logrando, que es eso. Así es, Marcelo. La diferencia tan cosa, grande... También tenemos calles que han sido tomadas por la colonia de acá de Los Molineros. Ajá. Que estamos reclamando hace años que estamos reclamando la apertura de estas calles, que son las calles laterales de las diques. ¿Y por qué no se abren esas calles? Yo sería bueno preguntarle al abogado, seguramente el abogado de la municipalidad todavía está pensando cómo hacer para que vuelvan a abrirse las calles esas que cerró Los Molineros por su propia cuenta. No sé si hay alguna, a ver, creo que la apertura, el uso de una calle pública, está prohibido cerrarla. Y sí, es un delito, por supuesto. Es un delito, perfecto. La municipalidad en eso no tiene competencia de policía, no tiene poder de policía como para decir, yo exijo que se abra esa calle. Es una calle que está en catastro, no es una calle que se inventó, no es un paso de servidumbre, no es un problema que hace años que está y que han cerrado Los Molineros porque les conviene a ellos tener las casitas que están hacia las cabanitas que tienen sobre la ruta, digamos, junto a su predio. Entonces, como para evitar que se vaya a alambrar o algo, o seguridad, decidieron cerrarla. Así es, Marcelo. Bueno, nosotros reclamamos, hace años que estamos reclamando esto, y a mano de la morilla, la apertura de las calles que van a lo que es el bajo, sería ahorita los diques 2, que sería el bajo, que es la propiedad de Ferravini, también están, que nunca se abrieron. Y eso merece el acceso que nosotros tenemos al río, que actualmente lo están usando en forma ilegal para lo que es el circuito de motos, que también tenemos problemas, porque cuando hay eventos de motos, porque que están prohibidos, que creo en este momento de pandemia, que se hacen igual, pasan por unas motos por acá, y hay chicos en las calles, y los chicos pueden ser lastimados, ¿viste? Puede haber accidentes, y no es así. No hay control realmente. Es triste para el barrio, es triste para toda la gente. Mientras tanto, ¿se siguen vendiendo terrenos en el barrio, Marcelo? Han cercado ilegalmente los terrenos que estoy diciendo, donde se hace el circuito de moto. Nosotros nos hemos comunicado con el dueño del lugar, y según el dueño del lugar, no tiene autorización. Nunca autorizó el cercado. Lo está haciendo gente que no sé quién es, para beneficio propio. ¿Por qué? Porque no, después, cuando dice, no, te vendamos un terreno alambrado, la gente de buena fe va a comprar ese terreno, y ese terreno nunca tuvo dueño. Uh-huh. O sea, el dueño no es el real, entonces hay una estafa. Claro. Ya está denunciado también, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Evidentemente, Marcelo, no es lo mismo hablar de un loteo que uno dice, bueno, son loteos que están hace años, perfecto, que un desarrollo, ¿no? El pueblo lo que necesita son desarrollistas y no loteadores, porque uno puede lotear, pero si la lotización no es acompañada con un desarrollo, estamos empantanando la situación. Marcelo, quiero decirle simplemente que el barrio donde ustedes viven es un barrio hermoso, esos diques son patrimonio de la localidad de hace muchísimos años, un lugar fabuloso que inclusive se podría abrir al turismo, con lugares para esparcimiento, con acceso al río del pueblo, un barrio hermoso. No bajes los brazos, te aliento a seguir en tu tarea, que seguramente haces de buena voluntad como vecino representando al barrio y tratando de mejorar un poco más cada día las condiciones de vida. Así es, tratamos siempre de hacer eso, y bueno, todo para beneficio del barrio. Aparte, es un lindo lugar para vivir, pero a veces te cansa el luchar contra la corriente cuando vos querés que la gente tenga algo como corresponde, tenga una vida buena, y te encontrás con muchas paredes que te lo impiden. Pero bueno, hay que seguir adelante, vamos a seguir adelante trabajando por el barrio y vamos a ver qué pasa. Marcelo Vinci, muchas gracias por tu tiempo. No tenés por qué, Juan, gracias por el interés del barrio. Que tenga buen día. Hablábamos con Marcelo Vinci, presidente del Centro Vecinal de Villa Los Diques, repasando un poco la situación del desarrollo, del atraso en el desarrollo que tienen en ese barrio de la localidad.